You and I, Siamese lovers we were. Cuando estamos en un medio de comunicación, cuando buscamos la información local de lo que ocurre en nuestra ciudad, cuando a la vez nosotros, cada uno de vosotros, usted, tú, tú también, escuchamos las noticias, nos damos por informados. Y a veces no es tan cierto, porque los medios de comunicación convencionales dan la información que ellos estiman oportuno. Y hay muchas informaciones que se obvian y no se cuentan claramente. Y eso seguramente tú lo sabes. Desde la radio intentamos buscar, desde Paradigma Radio, intentamos buscar la información con sus propios protagonistas. Sin ser nosotros quien demos cuenta de esa información, sino quienes viven esa circunstancia, esa situación, vienen a contarlo aquí en los micrófonos de Paradigma Radio. Y hay un tema que a muchos nos ha llamado la atención porque no se le ha dado la difusión que correspondía por la magnitud de lo que eso significa. Cómo un pueblo sale a la calle a reivindicar sus derechos y son asesinados en la calle. Y eso ha ocurrido. Lo que pasa es que las noticias fueron muy breves. Lo dijeron muy poquito, no insistieron como cuando los medios de comunicación quieren insistir en alguna idea para crear una tendencia o crear una noticia que, aunque muchas veces se repita, no quiere decir que sea verdad. Y agradecemos a Marta Barreira, que viene aquí a visitarnos esta mañana. Buenos días, Marta. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? Pues nada, muy bien, muy muy muy contenta de estar aquí. Oye, hacía tiempo no nos veíamos en un micrófono, ¿no? ¿Verdad que sí, eh? Mucho ha pasado tiempo. Pero tú sabes que yo encantada, que me gusta mucho la radio. Acá hemos cambiado de estudio, ¿qué te parecía este? Fantástico, le venía comentando a Fidel, a nuestro invitado de hoy, que una mejora muy sustancial, me alegro, eso significa que se están haciendo las cosas bien. Bueno, bien no sé, pero lo intentamos. Seguro. Cuéntanos, ¿quién es tu invitado? Mira, vengo acompañada, muy contenta además de venir acompañada de Fidel Narváez. Él es nicaragüense, es una de las personas que desde el 18 de abril ha estado en esas protestas que tú mencionabas antes. Me ha gustado mucho tu entrada, déjame que te diga, Alex, porque creo que es muy cierto todo lo que has planteado, ¿no? Hay una información y hay una contrainformación y hay una desinformación y podemos ponerle un montón de calificativos, ¿no?, a la palabra información. Entonces, como bien dices, nosotros sentíamos un grupo de personas desde Nicaragua y desde España, personas del mundo de la solidaridad, de las ONGs, de los movimientos sociales, del movimiento feminista, en diferentes territorios del Estado. Pensábamos que era muy necesario contar con protagonistas que nos hablaran en primera persona de qué estaba pasando, porque desde las redes sociales nos llegaba multitud de información, contradictoria en ocasiones, y bueno, no entendíamos. Así se gesta una caravana informativa que desde el 20 de mayo recorre un montón de ciudades de varios países de Europa. Han estado ya en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Austria, Inglaterra y bueno, entre otros países. Esta caravana recalaba en España y ha visitado algunas ciudades. Una de ellas es Córdoba. Vienen cuatro personas en esta caravana, tres muchachas y un muchacho. Y hoy pues nos acompaña Fidel, que es uno de los integrantes de esta caravana. Fidel, buenos días, bienvenidos a Paradigma Radio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien aquí, contentos de poder sacar a luz la realidad que vive en Nicaragua, un país con una alta concentración de los medios de comunicación y que observamos un ejemplo incluso como Paradigma Radio de poder difundir la información que incluso en nuestro propio país no la podemos escuchar libremente. Uh-huh. ¿Habías conocido Córdoba antes o es primera vez? Sí, había estado tres veces antes en Córdoba. Ah, ¿ya la conoces? Sí. Ah, bueno, yo te lo decía porque cuando viene alguien hay que informarle que la gente le echan del infierno, lo envían a Córdoba. Exactamente. Por el calor que hace, ¿eh? Sí. Bueno, cuando empezaron todos estos acontecimientos, hubo una información y algunas narraciones casi en directo en el que los universitarios han jugado un papel muy importante en esta acción. Exactamente, yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Estuve desde el primer día con estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas, porque hay que reconocer que el problema es eminentemente político, un cúmulo de problemas políticos que se venía arrastrando desde la generación anterior, desde la generación de los años 90, la generación del 2000, y que los universitarios han salido a demostrar que tienen esa capacidad y que tienen ese poder para cambiar las cosas, así como lo hicieron sus generaciones anteriores, la generación del 70 y la generación del 80, que se enfrentaron a una situación muy similar a la que nos estamos enfrentando ahora. En un momento donde se daba el centenario de las reformas de Córdoba, de 1918, el cincuentenario de mayo del 68 francés, pues los universitarios nicaragüenses de las universidades populares de Nicaragua estuvieron en las calles, salieron a hacer historia otra vez. ¿Cómo se entiende que un presidente de gobierno de esa trayectoria que tenía desde las luchas tome decisiones de disolver manifestaciones de ese modo? Se entiende porque hay una concentración del poder. La concentración del poder, los estudiantes la han venido manifestando, la han venido evidenciando desde hace alrededor 10 años, cuando existió un pacto entre los diversos intereses y los grupos fácticos de poder en Nicaragua. Por ejemplo, la iglesia, Estados Unidos, la empresa privada y el gobierno. Es decir, en Nicaragua se coludieron los grandes intereses históricos que nos habían afectado en muchas generaciones anteriores. Sin embargo, la juventud, con esa herencia revolucionaria, con esa herencia de rebeldía que obtuvimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues salimos a darle una batalla final, a dar la batalla final contra esos poderes fácticos que están o que estuvieron desde el principio coludidos y que por la resistencia pacífica que nosotros, los estudiantes, los profesores, los movimientos feministas, movimientos campesinos, hemos demostrado en las calles, se ha demostrado y se ha vislumbrado una tendencia de resistencia pacífica que nosotros hemos tenido presente, pero que se nos ha asociado con la violencia, porque obviamente existen medios de comunicación al servicio de estos intereses que han querido desprestigiar, deslegitimar esa tradición de resistencia pacífica que nosotros las pudimos haber observado en la historia, en Gandhi, en Rosa Parks, en Luther King y en Alejandro Dávila Bolaños, por ejemplo, en Nicaragua, pero que ha dado un golpe moral a un presidente como el que vos expresaba, Alex, que ha cambiado, un presidente o que ha demostrado su verdadera cara, quizás, al poder pactar con otros intereses. Por ejemplo, el pacto alemán Ortega, que dio un golpe a la democracia a través de la eliminación de la reelección, es decir, la Constitución lo prohibía, pero a través de una sentencia de la Sala Constitucional se volvió, como también sucedió con Juan Orlando Hernández en Honduras, porque este es un problema regional, no hay que olvidarlo, se volvió a instaurar la reelección. Cuando nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, mártires, incluso porque algunos de nosotros tenemos tíos mártires, hermanos, salieron a las calles a demostrar en la guerrilla que necesitábamos una apertura, una democratización no solamente política, sino económica, de los medios de comunicación, una democratización del conocimiento, porque nosotros hemos demostrado que el conocimiento es nuestra arma y el lenguaje, nuestro poder. Fidel, ¿cuál es el objetivo, aunque ya más o menos lo has comentado, cuál es el objetivo de esta caravana? El objetivo de esta caravana es poder, como también decía Alex al principio, poder dar testimonio en primera persona, fiable, de las vivencias que nosotros mismos hemos tenido, porque hemos estado desde el principio en esta lucha, y decirle a las personas, a los ojos, lo que realmente estamos viviendo, lo que realmente estamos viviendo en un siglo donde la desinformación, a pesar del gran cúmulo de información que hay, es evidente. Entonces nosotros hemos recorrido la ciudad europea, como también se hizo en su momento en los años 70, en los años 80, para demostrar que hay un genocidio presente, que está ocurriendo día a día. Hay muertos, hay francotiradores, hay ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, asesinatos. Ese es el objetivo principal de la caravana, y poder revitalizar esos movimientos de solidaridad con Nicaragua que hubo en el pasado y que tienen que revitalizarse hoy, en tanto que los verdaderos intereses que nos han afectado como países periféricos, como zonas que comúnmente le llaman el tercer mundo, países en vía de desarrollo, necesitamos para crear unas relaciones internacionales con los países de Europa, de América del Sur, de Asia, en un plano de igualdad, en un plano de cooperación sin tutelaje y una cooperación que nos ayude a reconstruir el país, porque el país está destruido. Pues se trata de una política de tierra arrasada urbana que lo observamos en Guatemala en los años 80, 70 y que hoy está en el mero centro urbano de las ciudades de Nicaragua. Fidel tiene un gesto amable mientras expresa y cuenta y narra lo que está viviendo ahí en su país, y eso es enormemente importante, porque cualquier disertación que se haga respecto a una situación tan difícil como esta, guardar esa compostura, guardar esa tranquilidad para exponer lo que ha ocurrido, porque hay muchos muertos, ¿no? En estos días hubo mucha gente que murió y que aquí al menos las cifras no se han dado claramente, y muchos heridos, y lo que particularmente indicaban, lo que se pudo escuchar, es que la policía tiraba a la cabeza o a las piernas, tiraba a hacer daño realmente. Exactamente, hay informes de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de algunos medios de comunicación a lo interno de Nicaragua, que se llaman disparar a matar. Y no solamente eso, sino que surgió una tecnología de la represión que nosotros no pensamos que existiría o que volvería en Nicaragua, al menos aquellos que nos interesamos por la historia reciente e inmediata de nuestro país. Una represión que consistía en que el gobierno no iba a atender a todas las personas heridas que provenían de las manifestaciones. En ese trance falleció un niño de 14 años, otro de 15 años, que podían haber salvado su vida si hubiese tenido una atención quirúrgica inmediata. Eso significa que existe una tecnología de la represión que nosotros la pudimos ver o lo pudimos haber analizado en algunos filósofos estructuralistas franceses como Michel Foucault, y que realmente lo estamos viviendo, porque ellos lo analizaban en la historia, en los archivos de los hospitales, en los archivos de las sublevaciones europeas, y nosotros lo estábamos viendo con nuestros propios ojos, porque cabe mencionar que yo estuve desde el primer día y he visto y cargué al primer muerto de la represión, Darwin Manuel Urbina, un trabajador de un camión que ayudó, a pesar de no tener la oportunidad y el privilegio de estudiar en una universidad, ofrendó su vida, dio su vida por la juventud de Nicaragua que estaba siendo reprimida, precisamente la juventud de los barrios populares, donde el sandinismo histórico había recalado y el sandinismo histórico había destruido la dinastía de los Somoza. Pues eso, son esos mismos barrios populares, esas mismas ciudades históricas como León, como Masaya y Monimbolas, que han estado siendo reprimidas. Vendo heroica resistencia, chocó la espada invasora con la macana de piedra y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó. Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba al guerrillero donde el indio cayó, floreció el granadillo para hacer la maripa que tocan los sones de liberación. Tronaron los atabales, tremolaron las marimbas, todos los alcaravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista. Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las pitayas, en la risa de los niños de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamarada en la montaña, derramó sobre mi patria su violenta floración. Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba al guerrillero donde el indio cayó, floreció el granadillo para hacer la marimba que toca los sones de liberación. Marta está muy atenta a la exposición de Fidel, ¿no? Sí. ¿Con qué fluidez, con qué naturalidad, cómo describe todo tan, tan fuerte, ¿no? Bueno, es admirable. Para mí, yo llevo, bueno, desde que llegaron a Córdoba el jueves, aunque me parece que llevo ya con ellos toda mi vida, que son parte de mi familia, pero no dejo de agradecerles su presencia, su valentía. Me parece que son personas con un coraje, con un valor admirables. Todas las personas que conforman la caravana son gente muy joven, ninguno creo que llega a los 30 años. Son gente con una formación admirable, increíble, con una capacidad de narrar, de expresar vivencias que son presentes, no están hablando del pasado, están hablando del presente, que les afectan a nivel personal, a nivel familiar. Ellos están de momento a salvo, pero tienen que regresar y no saben qué les espera. Tienen familia, tienen amigos, tienen un pueblo, Entonces es realmente muy complicado a nivel físico y emocional el desgaste que tienen estas personas. Es importante y por lo tanto yo no dejo de darles las gracias por su generosidad. Para mí que hayan estado aquí compartiendo con nosotros, con toda la ciudadanía cordobesa que ha querido acercarse a conocerlos durante dos días, para mí es de un agradecimiento profundo, no tengo más que decirles. Fidel estuvo convalidando sus estudios aquí en España, me comentaba, en Valencia, y una vez que acabó sus estudios, que podía haberse quedado aquí trabajando, tomó la decisión de volver a su país a luchar. Esa convicción de amar a tu país y luchar por cambiar tu país, como que a veces aquí no lo percibimos, no lo sentimos. Como acabas de escribirlo tú, ¿cómo lo sientes tú de volver a tu país a luchar? Sí, precisamente estuve haciendo estudios sobre procesos constituyentes. Nosotros sabemos que el gran problema de la región centroamericana es nuestra constitución alrededor de la legalidad. Los gobiernos han operado de la forma en que han operado, Honduras, Guatemala, El Salvador, porque ellos no sienten que tengan una presión de la legalidad que les pueda contener el poderío con el que actúan. Nosotros consideramos precisamente que la Constitución de 1987, sobre la que he realizado estudios, que no fue refrendada por la población, que no fue votada por la población y que ha sido reformada hasta en 8 ocasiones después de leyes marco y de pactos políticos coyunturales, es la que ha regido hasta el día de hoy y que se ha vuelto realmente inoperante para la realidad que ya vivimos. Una realidad que puede ir desde torturas en las mismas cárceles donde lo hacía Somoza, el Chipote, en el Cerro y la Loma de Tizcapa, que pueden ir desde francotiradores hacia las universidades, apostados en los alrededores de las universidades. Yo mismo lo he visto. Yo mismo he visto a paramilitares dentro de las universidades disparando a estudiantes. Y cuando uno observa la teoría, cuando uno observa la investigación que se hace alrededor de eso en los grupos de investigación de doctorado en las universidades españolas, para las que hay fondos algunas veces suficientes, y observo por otro lado una realidad que te carcome, una realidad que no puede ser aislada, porque no somos islas, me doy cuenta que hay algo que no encaja. Hay una teoría praxis que no encaja, y que no solamente no encaja porque la Constitución sea inservible, sino porque vivimos en una región con la mayor concentración de riqueza, según el informe WealthX de Singapur, en donde hay personas, familias contadas con los dedos de la mano que concentran la riqueza, la comunicación, el poder, el conocimiento. En ese sentido, nosotros comenzamos a trabajar desde hace 2 años alrededor de un proceso constituyente. Hay que democratizar y resoberanizar al sujeto, al pueblo, a los movimientos sociales. La única forma de hacerlo era a través de un proceso constituyente. No pudimos lograrlo porque queríamos lograr ese proceso antes de que se llegara a la barbarie en la que vivimos. De hecho, una de las consignas era constituyente o barbarie. ¿Por qué? Porque algunos académicos y la población en general, que es la que sufre y sobre la que recae la mayor parte de políticas lesivas de las garantías sociales, ya se venía manifestando. Pero la represión era silenciosa, era selectiva, hasta que un pueblo insurreccionado, que no sale a la calle 2 veces por el mismo motivo, salió, dejó el confort, dejó el dolor atrás para convertirlo en alegría, en lucha, en temple, en insurrección, en revolución. Fidel, lo que cuentas es mucho. Yo me estoy, bueno, solidarizando contigo y con tu pueblo, desde luego. Pero todo ese movimiento ha quedado en nada, ese movimiento constituyente ha quedado en nada, o se abre un nuevo camino, ¿no? Para cambiar todo esto, ¿no? Hay una ventana de oportunidad enorme, pero los intereses fácticos que yo le hablaba antes, iglesia, empresa privada, gobierno, Estados Unidos. Perdón, cuando habla iglesia, ¿te refieres a iglesia católica? Iglesia católica y evangélica, porque no hay que, sí, porque hay que recordar que hubo una reforma de la Constitución del año 2014 que institucionalizó un modelo corporativista, neocorporativista, que se llama el modelo de diálogo, alianza y consenso, en donde todas las políticas económicas del país iban a ser realizadas por la empresa privada y las políticas de orden doméstico o de interior iban a ser realizadas por el gobierno. Las políticas religiosas, como la prohibición del aborto, iban a ser realizadas por los jerarcas de ambas iglesias, y las políticas en materia internacional tráfico de drogas, relaciones internacionales al uso, iban a ser manejadas por la OEA, es decir, por Estados Unidos directamente. Entonces, nosotros sentíamos, y por eso es reivindicada la figura de Sandino, en algunos pueblos se le ha puesto la bandera azul y blanco, porque sentíamos que íbamos perdiendo paulatinamente la soberanía que nosotros y que el pueblo había alcanzado en los años 80. Y precisamente la íbamos perdiendo de la mano de aquel que se decía el que la había conquistado, de aquel partido que decía que la había conquistado. Hay que hacer un hincapié sobre el sandinismo y el orteguismo. No son lo mismo. Sandinismo es un patrón cultural. Está en la música, en la pintura, en la comunicación, en la escenografía. Es algo que es parte ya del sujeto y del pueblo nicaragüense. Sin embargo, el orteguismo ha reconfigurado todo eso y lo ha transfigurado, aprovechándolo culturalmente para coyunturizarlo, es decir, para hacerlo política, para hacerlo un instrumento de propaganda y poder reconstituirse el partido después que llegue en el año 2006 al poder como una figura también del sandinismo. Pero lo que ha sucedido actualmente es que el sandinismo de base histórico, el de los movimientos sociales y populares, el de los pueblos y la ciudad insurreccionada, han dicho basta, basta de esa apropiación de la cultura con objetivos políticos. Estamos aquí anonadados, Marta, Inés y yo, porque la descripción que haces de tu país es algo que desde la distancia pues realmente no conocíamos. Y la salvedad que has hecho entre sandinismo y orteguismo es algo que ahora sí queda medianamente claro, ¿no? Exacto. Tal vez los que observamos a Nicaragua y admiramos a Nicaragua desde el movimiento sandinista, hay que retomarlo, hay que reactivarlo, tiene que renacer. Exactamente, hay algunos municipios, incluso el municipio natal de Niquinomo, donde la población quitó la bandera del partido al monumento, porque también hay una cuestión histórica y una cuestión de pasado que nosotros necesitamos revisitar. Nosotros los jóvenes que no hemos tenido ni los fondos necesarios para hacer investigaciones en memoria histórica y que nuestros grandes fondos vitales han sido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos, de traernos a la vida ese pasado que nunca vivimos, pero que ahora sí lo estamos viviendo en su etapa más oscura, pero que somos nosotros los que estamos devolviendo esa luz sobre ese pasado oscuro que algunos pensamos que no iba a volver, el pasado del somocismo. Marta, Córdoba Solidaria, ¿cómo ha apoyado a esta caravana? Y de alguna manera me imagino que tendréis contactos continuos y cómo, si hay proyectos para Nicaragua en Córdoba Solidaria, o cómo está actuando Córdoba Solidaria ante esta situación. Pues mira, enlazo un poco la respuesta a tu pregunta con lo que venía comentando Fidel ahora al final. Es importante, bueno, en Córdoba Solidaria sabes que es la coordinadora local que aglutina cerca de 40 organizaciones de diversa índole. Muchas de ellas trabajan en cooperación internacional y algunas de ellas trabajan en países como Nicaragua. Algunas de estas organizaciones, por ejemplo CIRBATA, a la que yo pertenezco y como tal soy representante de la entidad en Córdoba Solidaria, pues llevamos muchos años vinculadas a Nicaragua, la conocemos bien, y de repente no nos cuadraba la información que nos estaba llegando por los medios oficiales, ¿no? Todo esto de una estrategia norteamericana, todo esto de que estaba financiado por la derecha, no cuadraba con la información que de primera mano tenemos las personas que, en mi caso personal, llevo 17 años involucrada directamente con Nicaragua, he vivido varios años en ese país, conozco mucha gente, tengo compañeros de trabajo, trabajo con organizaciones campesinas, feministas, de diversas índoles, y esas personas me estaban trasladando una información que nada tenía que ver con la información que llegaba a los medios de comunicación. Entonces ahí ya cuando empezamos a ver esa disonancia y cuando empezamos a detectar que había un claro atentado a la libertad de expresión en ese país, varias emisoras de radio y televisión fueron sacadas del aire. Ustedes como protagonistas de una radio que intenta hacer una información veraz y alternativa, entenderéis la magnitud de esto, entenderéis que coartar los medios por los cuales la población puede informar y puede dar una contrainformación y puede dar otra versión es muy brutal, es asaltar un derecho fundamental. Entonces, cuando empezamos a ver que esto no cuadraba, se empezó a orquestar un montón de gente, igual que en Córdoba, había gente que estábamos inquietas, había gente en otras ciudades del territorio español y de otras ciudades de Europa también inquietas. A su vez, teníamos contactos en Nicaragua, se fue organizando un grupo inicial, un grupo gestor que desde Nicaragua y con contactos en varias ciudades de varios países de Europa, fueron un poco, primero fueron contactos casi a nivel personal, ¿no? Yo tengo un amigo en Barcelona, yo tengo una amiga en Zaragoza, yo sé que hay una persona en Londres que estuvo viviendo en Nicaragua, y se organizó un pequeño grupo que llevamos un mes y medio reuniéndonos, trabajando vía Skype, vía, bueno, pues gracias a las tecnologías, por correo electrónico, organizando esta caravana. Es importante, quiero señalar esto porque me parece una cosa muy importante. Hemos recibido acusaciones de todo tipo, desde a nivel internacional, nacional y a nivel local en Córdoba. Hemos recibido todo tipo de acusaciones. Entonces quiero dejar meridianamente claro que esto ha estado organizado por personas, primero a título individual, luego a través de nuestras organizaciones sociales solidarias con Nicaragua, y luego esto se ha ido elevando a otros niveles. En nuestro caso, y respondo a tu pregunta, decido trasladar esto a Córdoba Solidaria porque entiendo que es el lugar donde esto va a tener un mayor eco. Evidentemente lo que me encuentro es solidaridad, comprensión y ganas de saber y de colaborar y un espíritu solidario con Nicaragua, y el siguiente paso que damos es trasladárselo a la Asamblea del Consejo de Cooperación. Esa asamblea responde también positivamente, de hecho hacemos un comunicado público, somos el segundo consejo de España que se pronuncia, primero se pronuncia la Asamblea del Consejo de Cooperación de Barcelona y días después la de Córdoba. Y a partir de ahí, también con el apoyo y la colaboración de la Delegación de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, que también tengo que decirlo, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Loyola, que tiene una gran vinculación con la Universidad Centroamericana y, por lo tanto, también...